Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí nuevamente con un programa más de Lo que el viento nos dejó, el programa número 49, junto a los periodistas especializados, el señor Cipolletti, señor Ávila. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, esperando ansioso el programa número 50, así hacemos, podemos partir en la fiesta prometida, sí. Lleno de señoritas y señores. Las bodas de oro. Las bodas de oro del programa. Próximo con importantísimas novedades, habrá, me imagino, para un número como este. Y sí, la semana que viene, a esta hora vamos a tener novedades. Sí, novedades seguramente. Bueno, es más, posiblemente tengamos al ejército encaminándose hacia acá. Ojalá lleguemos al programa 50. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a las elecciones generales que nos dejarán un nuevo presidente que esperemos que sea, bueno, para bien de todos los argentinos. Esta es una reflexión un tanto remanida, ¿no? Que sea para bien de todos los argentinos. Pero bueno, pero válida. Sí, válida al final. Pano, ¿qué vamos a tener hoy durante el programa? Hoy vamos a entrevistar a la mamá de Pablo Aixixón. Ella se llama Susana Napadensky. Pablo Aixixón es un chico que falleció en Tucumán, estamos hablando de provincia de Tucumán. Fue asesinado por una persona que se llama Jorge Luis Borges, un nombre extraño. Sí. Lo llamativo de la nota, por qué la vamos a entrevistar a ella, es porque, terminado el debate, el homicida pide perdón, se disculpa con la familia de la víctima, y esta señora, la mamá del chico fallecido, se manifestó públicamente aceptando las disculpas y diciendo que no había motivos por los cuales ella no podía creerle su arrepentimiento, y con un mensaje de amor en lugar de estos típicos de espacios de odio, ¿no? Uh-huh. Nos pareció sumamente constructivo entrevistarla. Bueno, una nota realmente exclusiva, ¿no? Porque no he visto que bueno, un testimonio, además, que sale un poco de lo común. Sí, y en la línea con generalmente tratamos de darle espacio a este tipo de cuestiones. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos al juguetero neuquino? Bien, y luego vamos a charlar con un amigo del vecino país de Chile, Luis Vergara Cisterna. Él es un colaborador de APP, sí. Abogado chileno. Hizo una nota que se publicó en Pensamiento Penal a raíz de la noticia de que en Chile justamente se había detectado que al menos 77.000 personas habían sido imputadas por algún delito y luego no se pudo comprobar su culpabilidad. Uh-huh. Vamos a charlar sobre esta noticia, sobre esta situación, lo que va a dar pie obviamente para conversar sobre el que quisiera ver la nota de Luis más en extenso, ¿cómo se llama la nota y la dónde nota la puede encontrar? Está en la revista de Pensamiento Penal, que es pensamientopenal.com.ar, y se llama Inocentes Imputados, un comentario en época de crisis. Uh-huh. Bueno, perfecto. Bueno, y también probablemente nos comuniquemos con gente del capítulo pampeano de APP. Intentaremos, veremos. Si podemos ubicar alguno, porque sé que están todos en este momento. Los rumores son que se estaban alzando. Estaban de fiesta. Juntando los libros y rajaban para el monte. Bueno. Así que vamos a ver para charlar, porque bueno, la semana que pasó se inauguró formalmente el capítulo pampeano de Pensamiento Penal. Uh-huh. Bueno, me interesaría consultar al Pedro Briegel de la casa, de Radio Utopía. Estamos nada más que nosotros tres acá, Mario. Al Pedro Briegel, el analista internacional. Bueno, un hecho que creo que es insoslayable, digamos, el viernes negro, el viernes ocurrió lo que ha ocurrido en París, ¿no es cierto? Este episodio, bueno, no vamos a ampliar. Sí, para anotar el episodio de París deberíamos empezar por los más recientes, el episodio de hace menos de un mes en Turquía, con 95 muertos en una marcha por la paz, o hace poquito, pocos días en el Líbano con 40 y tantos muertos también. Es decir, que no es exclusivo de la capital francesa este tipo de hechos, y según lo que los aliados occidentales desarrollados o las potencias desarrolladas hacen en África, tampoco es exclusivo de Europa. Uh-huh. Este tipo de hechos no es terriblemente doloroso, pero las potencias, yo insisto en las potencias occidentales, pero en este caso también Rusia está involucrada en los permanentes ataques al pueblo árabe de Medio Oriente. A todos no justifica a ISIS de ninguna manera, pero sí explica por qué pueden existir movimientos de un fundamentalismo tan atroz y tan desmadrado como ISIS, ¿no? ¿Por qué millones y millones de árabes que seguramente pretenden vivir en paz y en prosperidad, como lo pretendemos nosotros o cualquier ser humano sobre la tierra, se vuelcan de alguna manera, ya sea sumándose a las filas de estos movimientos o contemporizando con ellos, confraternizando con este tipo de movimientos o prestándole de alguna forma su aquiescencia a este tipo de movimientos? Es obvio que las potencias dominantes del planeta tendrían que rever su política hacia el Medio Oriente, obtener quizá, disponerse a pagar el petróleo a precios más altos, disponerse a aceptar la soberanía popular, a hacer lo necesario para que Arabia Saudita, Qatar, Dubái sean algo más o menos parecido a democracias modernas, y dejar de sostener, como han sostenido hasta ahora, esas monarquías que alientan este tipo de sucesos. Y no es menos terrorismo, porque remato esto, no es menos terrorismo cuando una bomba de un F-16 cae sobre una escuela y lo pasamos en una noticia de 20 segundos hablando de efectos colaterales, o una bomba de un Mirage 2000 cae sobre un hospital o sobre una casa de algún particular en Siria o en Libia, o cuando una bala de cañón rusa cae sobre un barrio residencial y mata a algún inocente, no provoca menos terror que un atentado en la capital francesa o en cualquier lugar del mundo. Todos estos hechos de fuerza y de muerte, lo único que le traen a la humanidad es miseria y dolor, y solamente beneficio para el complejo militar industrial y para algunos que pueden aprovechar las ventajas de un petróleo barato, que son muy pocos seguramente, y después nos perjudican a todos. Por supuesto que primeramente a todas las víctimas de esta violencia inusitada de ambos bandos. Me sorprende ingratamente que la respuesta de líderes, de la impronta de los líderes franceses, alemanes, italianos, de la trayectoria de los líderes ingleses, hayan salido a responder inmediatamente que esto era una declaración de guerra y que iban a profundizar sus acciones en Medio Oriente. No van a traerle al mundo más que más muerte, más miseria y más dolor. Sí, yo cuando lo escucho a José y no puedo dejar, pienso en esta idea de las vidas que importan y el paralelismo con la cárcel y las muertes dentro de la cárcel, ¿no? La violencia institucional y cuánto se altera la gente con la muerte en la calle, cuánto se altera la gente con la muerte de un preso. No sale en ningún lado lo mismo que esto. Hay otro detalle, Fano. Hay más o menos, podemos contabilizar 1.500 millones de musulmanes. ¿Cómo seguramente podríamos contabilizar 1.500 millones de católicos? Y acá ninguno de los tres estamos contabilizados y ninguno de los tres profesamos la fe. Ahora, en la medida en que nosotros sigamos insistiendo en el ellos, lo vamos a crear, vamos a autocumplir la profecía. Y pensamos someramente que podemos derrotar a 1.500 millones de personas. ¿Tenemos por casualidad esa idea en mente? ¿Que podemos, que el occidente o que el mundo desarrollado puede salir victorioso una vez que los musulmanes, por fe o por fuerza, prueben su poder y sepan que pueden ir más allá? ¿Van a parar cuando Occidente les ofrezca la paz? Esto es quizá un punto de no retorno que ya se haya dado o que se dé en el futuro, pero me parece que tendríamos que empezar a contemplarlo. Si el punto de inflexión ya ocurrió, es muy probable que nosotros mismos, que estamos en contra de todo tipo de violencia, en algún momento de nuestras vidas tengamos que tomar partido. En lo inmediato, las perspectivas, bueno, más o menos las esbozás, las insinuás, o sea, de que todo indicaría, ¿no es cierto?, que, digamos, estas políticas tiendan a profundizarse, en el sentido de las incursiones del mundo occidental, por así decirlo, en los países donde se profesa la fe islámica, o no sé cómo decirlo. Y viceversa, estos comandos, acciones suicidas realmente, que van a golpear en distintos lugares, nadie puede prácticamente saber. Hoy le tocó a París, mañana puede ser cualquier otra ciudad. Cualquier ciudad. En el mundo del mundo occidental. Ahora, no sé, bueno, vos andás más en la cuestión. Perspectivas, digamos, a largo plazo. ¿Cómo se supone que...? Están hablando de una guerra de 30 años. Están hablando de 30 años para poder, solución militar mediante, ¿cierto? Para poder volver a llevar la paz militar a Oriente. ¿Por qué 30 años? Bueno, porque los analistas militares entienden que las potencias desarrolladas, y ya no es solo Occidente, porque también interviene Rusia, no tienen capacidad para hacerlo en menos tiempo, para darle una solución militar. A mí me parece que si a esto se le diera una solución de justicia social global, quizás llegue al mismo tiempo, pero en el camino habría muchísimas menos pérdidas y Europa solucionaría el problema, terrible problema de la que tiene con la inmigración desenfrenada. A mí me parece que Europa tiene que empezar a pensar en permitir y alentar el desarrollo de Noráfrica, el desarrollo económico, industrial. No sé si vos lo hayas visto seguido o no. ¿Qué posición ha tomado el Papa frente a este tema? No, el Papa trata de ponerse al medio y habla en contra de todo tipo de violencia. A mi juicio no es suficiente. Tiene que empezar a exigirle a los propios que cesen la violencia, que es donde él tiene voz y voto. El Papa no tiene voz y voto en el mundo islámico. Entonces, hablar de la violencia en género y estar en contra de la violencia en género es cuando menos ingenuo. Bien. Bueno, y lo que ya sabemos, en definitiva, que bueno, las terribles consecuencias, digamos, en términos bélicos, en términos militares que tendrán y tienen este tipo de acciones, pero además una de las consecuencias de los efectos deleterios, de qué modo estas políticas permean al mundo penal, ¿no es cierto? Gracias, digamos, a estos temas nació el derecho, no sé si nació, pero bueno, le ha dado muy buen fundamento al derecho penal del enemigo, ¿no es cierto? Estas acciones por fuera de cualquier tipo de garantía, de debido proceso, intervenciones directas sobre personas que no sabemos si son culpables, son inocentes. Bueno, y además no solamente en el contexto bélico, sino de qué modo luego estas teorías, estas corrientes de pensamiento se van bajando al resto del derecho penal común, ¿no es cierto? Sí, sí, seguramente. Poco podemos anotar cómo las consecuencias deleterias. Esto lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, Mario, y la experiencia misma nos indica que entran rápidamente, pasan como por una membrana permeable al derecho penal interno y al derecho penal común. Así es. Que bueno, cerrando el bloque, no podemos dejar de hacer una mención también de episodios violentos, pero bueno, en otro volumen, en otra dimensión, y en este caso los que sufrió el titular del Comité contra la Tortura del Chaco, Mario Bosch, a quien lo hemos tenido entrevistándolo aquí en el programa. Bueno, además, francamente, un tipo que cada vez que vamos allá al Chaco, a Resistencia, nos abre de modo indiscriminado las puertas de su casa, un tipo de primera. Y en la semana que pasó, mientras estaba en su domicilio, entraron dos personas que realmente, bueno, lo han tratado muy mal, lo han golpeado, lo han amenazado, se apropiaron de algunas pertenencias, de dinero en efectivo que él tenía consigo en ese momento, lo tuvieron retenido por espacio de más de una hora, momentos muy muy feos, realmente el que ha pasado. Bueno, tanto personas a título individual como organizaciones, nos hemos también desde APP expresado condenando estos episodios, y quedando ahí entre medio un tufillo de que esto no se hubiera tratado de mano de obra desbocada o desocupada, no sabemos cómo calificarlo, por el modo en que se condujeron, el modo en que se expresaban, así que bueno, realmente una preocupación, y una vez más desde este programa le mandamos la solidaridad a nuestro amigo Mario Bosch. Bueno, creo hecho este dato que teníamos que aportar, iremos entonces a la pausa. Vamos a la música. Vamos a la música. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada. Actores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Sí, señor, vamos. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor. ¡Vamos! Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Estamos ahora con una entrevista internacional aquí en Pensamiento Penal, no andamos con cosas chicas, y en este caso para conversar un ratito con un querido amigo, un amigo virtual de mucho tiempo, siempre he estado muy próximo, muy cercano a todas las actividades de Pensamiento Penal. Se trata de Luis Vergara Cisterna, colega, abogado, quien vive, bueno, ahí cerquita nomás de Santiago de Chile. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por el llamado. Bueno, un gusto para nosotros poder tener este contacto con un querido amigo de la hermana República de Chile. Bueno, y un poco así para, digamos, conversar algunos temas acerca de la realidad del mundo penal en Chile, ¿no es cierto? Que nos puedas comentar. Lo primero, nos llamó la atención en realidad no nos llama tanto la atención porque no es muy diferente lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en la mayoría de los países de la región, pero lo cierto y lo concreto que trascendió una noticia que hablaba que en los últimos 20 meses 77.000 personas que habían sido procesadas por el sistema penal chileno luego habían terminado, bueno, absueltas, sobreseídas, desvinculadas del proceso. ¿Qué reflexión te merece esta información, Luis? Bueno, yo una vez vista esta noticia, uno de inmediato tal vez impacta por el número, o sea, los 77.000 no te pueden dejar inalterable, no te deja de impactar el hecho que sean 77.000 personas. Lo importante tal vez de esto no es quedarse en el número, sino en tratar de indagar un poco más allá cómo se está comportando el sistema en Chile. Tal vez, con una investigación un poco más seria, lo que yo te puedo hablar es más una aproximación, algo un poco intuitivo de lo que yo cotidianamente estoy viviendo, uh-huh. Y es que tal vez esta es una forma o uno de las manifestaciones más claras de cómo el sistema se está comportando en Chile. Uh-huh. Y una cosa, tal vez, es la prédica del sistema, este objetivo declarado del sistema. Como tú ya sabes, en Chile, sí, el sistema acusatorio lleva alrededor de 15 años. Exacto. 15 años de instalación, y entonces la prédica del sistema, lo que se nos vendió a nosotros era que teníamos un sistema garantista. Uh-huh. Desde el punto de vista de, seguramente también, porque era una forma de tratar de levantar una nueva política pública en materia de persecución penal. Uh-huh. Pero bueno, de garantista parece que poco, los 77.000 que tú me mencionas, ¿no? Claro. Sí, sí, realmente sí, este es un, bueno, y además, bueno, porque ciertamente que muchos amigos chilenos, gente con la cual estamos muy relacionados, vinculados, han tenido una gran influencia inclusive aquí en Argentina, vinculados con los procesos de reforma, así que por eso que conocemos de lo que estás hablando, ¿no es cierto? Y un poco, bueno, son estas cosas que nos interrogan acerca de los modernos, los nuevos sistemas, las nuevas formas que nos prometían una cosa, pero los datos estadísticos no parecen estar dándole la razón. Mira, y tú tienes mucha razón, porque si uno va a la estadística, hace poco el presidente de la Corte Suprema entonces daba algunas estadísticas que son indiciarias de cómo se comporta el sistema. Y indiciarias digo porque no son acabadas o él toma solo el año 2014 como para mostrarnos un poco cuál es el derrotero que ha ido siguiendo el sistema de enjuiciamiento criminal en Chile. Y entonces estos 77.000 imputados inocentes, que dicho sea de paso, siempre fueron inocentes. Claro. Y ahí ya yo creo que cabe una primera reflexión, o sea, a pesar que nosotros ya somos operadores, algunos más viejos que otros, bueno, tú eres bastante joven, pero, sí, pero nosotros ya llevamos más años tal vez. No, Mario, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que la verdad que el sistema mantiene o está arrojando ciertos números, y esos números no están siendo vistos por la comunidad. Y no están siendo vistos por la comunidad, desde mi perspectiva, porque existen ciertos discursos instalados. Uh-huh. O sea, acabo de hacerte una reflexión. Estos 77.000 siempre fueron inocentes. Claro. No obstante, la noticia aparece 77.000 imputados inocentes. Siempre fueron inocentes. Claro. Desde allí, tal vez uno puede construir la idea que subyace en la opinión pública, y es que parece que la presunción de inocencia sigue siendo, desde el punto de vista programático, un buen objetivo declarado, pero en la práctica, en realidad, el populismo ha llevado a pensar que todo aquel que es imputado, desde ya se está presumiendo una suerte de culpabilidad. Así es. Entonces ya nos llama la atención de que existan 77.000 imputados inocentes, cuando siempre lo fueron. Es decir, no deberíamos tener reparo en ello. Lo importante es que estos 77.000 sobre los cuales se inició una persecución penal, no prosperó esta persecución. Claro. De tal suerte que deberíamos tratar de indagar cuáles son los peros o cuáles han sido los problemas sobre los cuales no se ha llegado a concretar esta persecución. Ah, y pueden ser, tal vez por algunos, qué sé yo, un poco más, captados por esta idea del populismo penal, dirán que este es una cifra de los 77.000, ¿cierto?, imputados, que sobre los cuales no se ha seguido la persecución penal. Son entonces la muestra evidente de cómo los jueces demuestran entonces que existe esta puerta giratoria, esta idea de la puerta giratoria, esta entelequia que se ha formado como para sí. achacar a los jueces cierta mano blanda, así a cómo es que la persecución de la policía termina siendo, en definitiva, totalmente desvirtuada por la mala gestión de los jueces. No, vendrán otros que dirán que será la mala gestión de la policía y de los fiscales, porque en esas cabezas... Bueno, lamentablemente se ha cortado la comunicación con Luis. De todos modos, más o menos, ya nos deja, bueno, un panorama bastante aproximado de lo que intuíamos, más o menos lo que conocemos y sabemos que ocurre en Chile, ocurre en la región, estas características particulares del sistema procesal. Me interesaría, vamos a hacer una experiencia por primera vez, vamos a intentar hacer un contacto en vivo para hacer una nota de algo que ocurrió en la semana. Vamos a ver si nos atienden y podemos llevar a... Si Entel lo permite. Sí, sin red vamos a estar. A ver si nos atienden. Está llamando el teléfono. Sí, dice. A ver si no tenemos, parece, suerte. Parecería ser. Esperaremos. Bienvenido al botón de voz. No fue del caso, pero voy a intentar por otro lado, a ver, hacer otra nota también. Vamos a intentar, para complementar lo que no hemos podido lograr con el amigo chileno. Nos estamos quedando corto con el banco de datos del Banco de la Infamia, ¿no? 77.000 personas tienen en el informe este chileno, y nosotros también el banco, digamos, comenzar a agilizarlo. Inocentes. Mientras intento hacer el contacto, hablen ustedes, así entretenemos a la audiencia. No, pensaba dos cosas. Uno, esto, el banco de la infamia nuestro, y el número este es abismal, 77.000 personas inocentes, privadas de libertad, que después no se les puede probar la culpabilidad. Y la otra es el eterno debate sobre las reformas procesales, que son en discursivamente progresistas, y que tienen efectos contradictorios. Hace tiempo. Hola, señor Dreger. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mire, le digo, estamos al aire acá en Radio Utopía. Le digo para que mida sus palabras. Acá junto a los periodistas Ávila y Chipoletti, que también lo saludan. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno. Señor Dreger, bueno, para que nos informaran, en la semana que terminó se hizo el lanzamiento de APP La Pampa. A ver si por favor nos puede hacer una breve crónica, un breve relato de cómo discurrió esa presentación. Sabemos que inclusive hubo importantes figuras nacionales que estuvieron presentes en Santa Rosa. Bueno, sí, bueno, ya gracias por la oportunidad para contarles lo que fue el 12 de noviembre, bueno, el jueves pasado, a las 5:30, que arrancó la fiesta. En realidad, se largó Pensamiento Penal La Pampa, el capítulo La Pampa, como cuando viniste vos, Mario, se largó Sober, así que parece que los eventos de APP le hacen muy bien a los chacareros nuestros. Bueno, contamos con la presencia de Mariano Gutiérrez, que vino de Buenos Aires. Él sería la figura nacional. La figura nacional e internacional, el doctor Mariano Gutiérrez, que estuvo hablando del estado general de las cárceles y bueno, y en general de también los efectos de los sistemas acusatorios mixtos respecto de esto, bueno, y algunas consideraciones más generales. Bueno, al principio, bueno, luego de la presentación, estuvieron los diputados, bueno, Paco Marín y Martín Verongaray, del Partido Justicialista y del Partido Radical, explicando, por un lado, su trayectoria legislativa en cuanto a temáticas penales. Algunas cosas no las sabíamos, así que fue bastante interesante. Y aparte, diciendo, digamos, en qué se iban a enfocar en este mandato 2015-2019 como diputados, el de provinciales electos y reelectos, en el caso de Martín. Bueno, hubo un intercambio bastante bastante importante con el público. Habrán habido unas 70 personas aproximadamente, así que estuvo bastante bien, linda la convocatoria con estudiantes, con los funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, que estaban interesados. Y bueno, luego la exposición de Mariano y finalmente la de el doctor Mariano, se me fue el nombre. El juez de ejecución penal. Sí, sí. Pascual, se me fue el nombre en este momento. El de Santa Rosa. Que contó la situación actual y se especificó algunas cuestiones respecto de qué es lo que está provocando una sobrepoblación en alcaldías y comisarías de Santa Rosa. Bueno, el conflicto que hay con el superior, en realidad con el servicio penitenciario respecto de los cupos de los presos. Bueno, hubo intercambio respecto de la posibilidad o no de un sistema penitenciario federal. Bueno, hubo en el público había gente del servicio penitenciario, había gente de la defensa pública, había gente de la procuración, y estaba el juez, así que un intercambio bastante, por momentos tenso, pero finalmente bastante provechoso para todos, digamos, para poder demitificar, y obviamente cada uno daba su punto de vista, pero todos con, digamos, celebraban la oportunidad de justamente discutir estas cosas. Bueno, perfectamente. Entonces, bueno, auspicioso el comienzo. La pregunta sería, ¿APP La Pampa tiene pretensiones hegemónicas? ¿Piensa algo en particular? No sé, ¿hacer secesionismo de APP a nivel nacional? No. En realidad lo agarramos, pero de momento, al menos de momento, en los primeros 2 años no. Bueno. Perfecto, bueno, entonces... Sí, que queremos llevar tranquilidad a la mesa nacional también. Bueno, perfectamente, entonces lo seguiremos siguiendo de cerca. Bueno, entonces hemos estado en contacto con el señor Rodrigo Dreger, integrante de la Mesa Nacional de APP y ahora integrante de la flamante filial, capítulo, sucursal, no sé cómo sería el término, La Pampa. Ahí había una disputa si era representativo de Santa Rosa o de Toay, esto todavía estaba en duda, ¿no? Sí, no, pero ojo, hay varias personas de Toay, incluso en el capítulo de La Pampa, así que iremos ocupando también esos espacios. Bueno, macanudamente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, Rodrigo, un abrazo. Te mandamos. Gracias por la nota. Un abrazo a todos y saludos y que continúen bien el día. Bueno, gracias. Adiós. Chao, Rodrigo. Nos vemos. Bueno, hemos estado entonces en contacto con Rodrigo Dreger, comentándonos lo que pasó con la presentación de APP La Pampa. Bueno, y de este modo entiendo, cubrimos el bache que había quedado con la nota con Luis Vergara. Y estamos ahora... Rápido reflejo, la producción. La producción impresionante. ¿Algún comentario, algo? Cerramos y vamos, hacemos un poquito de música y después cerramos con algunos comentarios. Sí, antes de hacer música vamos a terminar lo que empezamos en las previas a la entrevista con Rodrigo. Vos hablabas de este discurso progresista con legislación progresista que después ¿no te termina... parece, José, lo dejamos para el cierre del programa? No. Hacemos los comentarios, así no lo hacemos. La pauta no. Sí, por el tema de los anunciantes, después tenemos las quejas, HSBC, que después nos vienen, nos traen las quejas. Bueno, vamos a la pausa. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Yeah. noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver. Llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La la la la la la la la la la. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Como habíamos referido al comienzo del programa, vamos a tener ahora una entrevista muy especial que realmente nos llega muy, muy profundamente. Días pasados hemos tomado conocimiento de un juicio que uno de los tantos juicios, digamos, que ocurren en nuestro país, en este caso en San Miguel de Tucumán, donde se juzgó a un individuo, un señor Jorge Luis Borges, coincide con el nombre del escritor famoso desaparecido, bueno, se lo juzgó por un delito de homicidio, del cual fue víctima una persona muy joven, Pablo Alberto Isaacson. Bueno, el imputado fue condenado y previo a recibir la condena, en sus últimas palabras, pidió disculpas, bueno, pidió perdón, que era el único responsable, y el hecho que realmente nos convoca y nos concita, bueno, es que la madre de la víctima, la señora Susana Napadensky, que estaba presente en el acto, luego hace declaraciones públicas, declaraciones periodísticas al diario La Gaceta, al diario de Tucumán, bueno, manifestando que realmente... voy a decirlo textual, por lo menos a lo que manifiesta en el diario, la señora, ¿no es cierto?, dijo, no siento odio, no los odio, ¿quién soy yo para no perdonarlos? Estamos en contacto justamente en este momento con la señora Susana Napadensky. Señora, buenos días, un gusto poder saludarla. Buenos días, doctor, encantada. Bueno, realmente lo hablábamos antes de la nota, es realmente bueno, muy, muy conmovedor porque hemos tomado noticias de su lucha por llevar adelante este juicio, porque, bueno, porque hubiera una sentencia, que hubiera justicia, hemos tomado referencias que usted ha trabajado mucho, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, llegó el día el día del juicio y creo que en algún punto, bueno, usted ahora, usted y su hijo, ¿no es cierto?, lamentablemente fallecido, pueden comenzar a descansar en paz. Sí, yo estimo que sí, que lo que la lucha de todos estos años ha sido nada de que se haga el juicio, que el crimen de mi hijo tenga el juicio justo y que así él pueda descansar en paz. Mi hijo murió 3 meses después que su papá, así que fue muy difícil para mí, claro. Pero de todas maneras nunca bajé los brazos, pero por sobre todo siempre agradecí a Dios que me iluminó para mantenerme lo más sereno posible, nunca tener odio contra nadie, nunca hablar mal de las personas que mataron a mi hijo, solamente luché para que se haga el juicio. Tuve muchos contratiempos en el medio, pero fuimos sorteando todo, golpeé cuántas puertas tuve que golpear sin conocer, sin tener amistades dentro de los tribunales, pero yo creo que con educación y respeto todo se puede lograr. Y fui logrando. Sí. Y acá estamos, ya hoy es el día después, y lo único que tengo es la satisfacción de que la gente que me llama me habla para felicitarme. Y yo solo hice lo que he hecho toda mi vida, no odiar. Bueno. Tengo principios y no odio. Sí, sus palabras realmente estamos acá escuchándola tan atentamente, son muy, muy conmovedoras porque realmente, bueno, creo que dan un ejemplo de vida, un ejemplo frente a la vida, seguramente que no a todas las personas que han sufrido hechos como los que le ha tocado sufrir a usted, se le puede pedir lo mismo, porque bueno, justamente eso, no todos los seres humanos somos iguales, pero ciertamente que hay seres humanos diferentes. Y realmente creemos que usted es un ser humano diferente, señora. Muchas gracias, doctor. Bien. Yo creo que la vida en el mundo sería más fácil si fuéramos todos un poco así. No buscar venganza, no estar pensando mal ni deseando el mal al otro. Yo he tenido una vida muy hermosa de niña y de adolescente y después me casé con el hombre que amé toda mi vida. Estuvimos 43 años casados hasta que él murió. En el interín perdimos un hijo hace 27 años. Y después me pasó lo de Pablo. Y bueno, pero no podía bajar los brazos, tenía que luchar. No podía darme el lujo de caer ni de depresiones porque mis otros dos hijos tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus trabajos, y yo no podía ser una carga para ellos. Y este tema de la lucha por el juicio de Pablo fue personal. Personal. Bueno, y me despido siempre bien. Tuve un traspié con uno de los fiscales, pero tampoco me dediqué a denostarlo a ese fiscal. Di vuelta a la hoja, y me correspondió otro fiscal que fue maravilloso, el doctor Diego López Ávila, y con él llegamos hasta que se pudo hacer el pedido de elevación a juicio, y bueno, y acá estamos. Pero, a ver, no sirve con estar hablando mal del otro. Hizo las cosas mal, Dios se encargará de juzgarlo. Yo no soy juez. Yo soy un ser humano que debo, en cierto modo, cuidar y cuidarme. Tengo 6 nietos chicos y para poder darles mucho amor, esencialmente tengo que estar desprovista de odios. Bueno, señora Susana, realmente sus palabras son muy conmovedoras, no la queremos importunar más en este momento tan particular, simplemente, bueno, desearle lo mejor de lo mejor para su vida, la de sus el resto de sus familiares, y saber que hay, bueno, muchas personas que realmente, aún a la distancia, la admiramos. Le mando un afecto. Yo le agradezco profundamente. Bueno. Profundamente. Me hace muy bien su llamado y sus palabras. Bueno, un afecto muy grande, señora Susana, y ojalá que cuando pase por Tucumán, seguramente el año que viene, tener la ocasión de poder saludarla personalmente. Pero con todo gusto. Bueno, muchas con gracias. Todo gusto. Buenos días, señora. Muchas gracias, adiós, un abrazo, gracias. Bien, hemos entonces, Fano, estado en contacto con la señora Susana Napadensky, tucumana, que recientemente sale del juicio oral donde se juzgó el homicidio de su hijo. Y bueno, lo que han escuchado, no sé, me parece tremendo, que no hay muchas palabras, ¿no es cierto?, más para poder agregar a este testimonio. Bueno, no sé, tan valiente, bueno, y tan lleno de amor, ¿no? Que como ella dice, qué distinto quizás sería el mundo. No, nadie creo le puede pedir a quien sufre cosas de este tipo que reaccionen así, de este modo, ¿no? No, pero está bueno saber que hay formas distintas de hacerlo. Recordaba cuando la escuchaba también la emoción que te genera escuchar esto. Me acordaba también de la historia, ¿te acuerdas del comerciante de Neuquén? El que vendía, peluchitos de peluches. ¿Te acordás? Sí. Una historia muy... Bueno, no lo he dicho similar, ya de paso, lamentablemente estuve la semana, pero estuve con muy poco tiempo. Pero bueno, creo que voy a estar regresando, creo, en breve. Ayer me han llamado también de nuevo. Me queda eso de ir a saludarlo también personalmente, ¿no? Porque realmente son personas muy especiales, ¿no? Sí, que ciertamente las hay y que marcan un camino diferente. Así es. Bueno, por ahí quizá deberíamos generar un espacio en pensamiento para este tipo de experiencias, ¿no? Y sí. Estaría bueno capaz dejar registrados este tipo de... que no son seguramente muy frecuentes. Los seres humanos estamos acostumbrados a reaccionar de forma diferente en la generalidad de los casos, con dolor, con bronca, con impotencia. Creo que en términos generales así reaccionamos los seres humanos, pero hay personas diferentes. Exactamente. Vamos a la pausa. Si vas a la derecha o cambias hacia la izquierda de la tierra, es mejor que estás quieto, es mejor que ser un vigilante. Si te gustan las canciones de Javier y te gustan más o menos peinar, yo no quiero criticar, solo quiero ser. Hey. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, regresamos de la música y había quedado con la palabra pendiente el periodista Cipolletti, a quien le damos aquí para que nos desbroce de la vaina sus mientras pensamientos. La música. Creo que hay algunos comentarios sobre la nota de Luis Vergara. Es un poquito elaborado, no sé si voy a poder bajarlo al nivel de la audiencia y de mis compañeros. Estábamos hablando con Fernando hace unos segundos el tema de de cómo se ha manipulado, cómo en definitiva los operadores del sistema y el punitivismo enquistado en los rincones de las instituciones, cómo han podido manipular el discurso progresista de la legislación procesal más moderna en las provincias donde rige, está como la nuestra, con la 11.922, y hemos terminado con más prisioneros que con el código Joffre, en el caso de la provincia de Buenos Aires, más prisioneros que obviamente no se compadece con el crecimiento demográfico. Sí. Ha habido un crecimiento demográfico, pero el crecimiento carcelario sigue mayor. Con respecto al amigo chileno, una cosa que me quedó clarito, grabado el domingo pasado, con lo que alcanzamos a escuchar de su charla, y que ahora me lo recordó Fernando mientras él contaba un poco también lo que había oído, es que es un detalle, pero la diferencia que se hace si se dice el inocente imputado o el imputado inocente. Uh-huh. Y esto iba desarrollando la trunca charla de Vergara, iba desarrollándola en este sentido, es decir, que a pesar de que el sistema finalmente les reconoce la inocencia al sujeto que había sido, que estaba en el banquito, siempre queda esta duda de si había sido o no había sido, que la culpa fue del fiscal, que no acusó bien, que la policía no armó bien el expediente, que el juez es un benefactor de los ladrones, y no hay conciencia de que era un inocente imputado, no un imputado inocente. Sí. Sí, sí, verdad. Sí, es una cuestión terminológica. Sí, pero el orden de los factores de alguna manera. Desde lo simbólico es relevante. Sí, desde lo simbólico. Yo recuerdo, pero no me acuerdo qué es lo que dijo, pero que en su momento, yo creo que el año pasado se le hizo este planteo a Alberto Binder, ¿no es cierto? De qué modo los sistemas acusatorios que nos prometen una democratización del proceso, racionalización del proceso. La disminución de los presos sin condena, esta fue la bandera en el año 98 en la provincia de Buenos Aires, terminar con los presos sin condena, y que bueno, sin embargo, pese a que no tanto la tasa demográfica, sino que tampoco digamos la tasa del delito, digamos, ha tenido un pico que justifique el incremento de la población penitenciaria, es decir, los delitos más o menos se mantienen porcentualmente más o menos, por eso digo, pero seguramente que su crecimiento no acompaña el crecimiento de las poblaciones penitenciarias, sí. Mucho menor, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esto creo que se lo planteamos, Alberto. Yo lo que no me acuerdo, digo Alberto Binder, porque cuando uno habla de Alberto Binder, es un poco la persona que realmente ha promovido y ha empujado con la mejor de la buena fe este tipo de proceso. Es más, creo que le hicimos una nota para la radio, ¿no es cierto? Donde se le preguntó esto, pero bueno, no habrá que rescatar. Sí, en un rincón, sí, pero sí. Más o menos, yo si no me equivoco, lo que él había dicho en esa oportunidad es, son, primero que son procesos muy complejos, es muy difícil presumir que hubiese pasado si en Provincia de Buenos Aires no se cambiaba el código, por ejemplo, con esta situación social actual, digamos, la situación social era otra, la cantidad de presos no obedece estrictamente a la cantidad de delitos. Ni mucho menos, obedece a un montón de otros factores, con lo cual si tenemos factores, ¿qué tanto influye cuál es tu esquema procesal? No lo podemos saber, no podemos hacer una comparación en tiempo real de dos esquemas procesales en el mismo contexto cultural. Pero podés decir al contrario, Sensu, que el esquema procesal en definitiva entonces no sirve para... No sabes porque qué pasa, si con el, no podés saber si con el esquema viejo hubiese sido peor, no lo sabes. Y habría que revisar. No digo que no, pero digo, uno de los esquemas, una de las respuestas que te dan quienes trabajan en las reformas procesales es esta. Vos no podés saber en tiempo real cuál es pero la reacción de cada esquema. Lo que sí se podría ver, analizarlo esto con aquellas provincias que no han modificado todavía su sistema procesal. Exactamente. Como es el caso de Misiones, Corrientes, bueno, ahí en ese sector, ahí, ¿no es cierto?, Formosa, y hay cuatro o cinco provincias que no lo han modificado. y a ver cómo ha operado. Es decir, esta respuesta que vos me das, Fernando, que no es tuya, pero que vos haces tuya a los efectos de la conversación, es la misma respuesta que te dan los que propician la prevención general. Bueno, ¿y cuántos delitos más habrían si no hubieran tantos presos? Sí, y cuántos es verdad, ¿no? De hecho, es incontable. Ahora, en este caso, es comparable, sí, por lo menos. Pero si para ser justos con la respuesta que te dan quienes trabajan en las reformas procesales progresistas, no es solo eso lo que te dicen, sino es mucho más complejo y te dicen, ojo, esto es un juego de demasiadas variables. Una, vos me corres por el lado de, che, hay más presos. Yo te digo, sí, puede ser que haya más presos, pero es un esquema de muchísimas variables y son procesos de reforma en distintas etapas o velocidades. Ellos dicen, primero avancemos hacia un sistema democrático. Esto va a convivir mientras, durante un tiempo, sin duda, con impulsos y con tradiciones culturales inquisitivas. Que entonces en ese juego vos decís, bueno, le doy un juez facho, esquemas mucho más eficientes, evidentemente los resultados pueden llegar a ser no el mejor, pero yo necesito avanzar en eso, avanzo en una reforma procesal completa, no me quedo por este temor, y después otro de los esquemas de reforma es trabajar en la formación de los abogados a nivel universitario, trabajar en el acceso a la justicia, en la democratización del poder judicial. Son demasiados esquemas en los cuales ellos te dicen, ¿qué hago? Me inmovilizo porque quizás yo una reforma, frente a imposibilidad de reforma, termine entregando mecanismos a jueces fachos. Y no, yo avanzo, modifico este esquema y después comienzo a trabajar en otros esquemas más, distintas etapas. Y después el juego de, que también te mencionan ellos, de las contrarreformas, que pasa en todos los espacios de reforma. O reformas y luego la inercia, la resistencia, si querés, conservadora, se ve hasta lo tienen contemplado. Los siguientes mecanismos, las siguientes modificaciones legales post-reforma procesal progresista son siempre en sentido inverso. Lo ves en Neuquén, en Provincia de Buenos Aires, tratando de restringir la excarcelación, y ellos lo tienen re claro como un panorama a largo plazo donde vamos a tener este choque y en buena hora que exista. Bueno, en fin, complejo, ¿no es cierto? Sí, la cuestión, pero un tema, me parece, interesante para el análisis. Bueno, creo que entonces ahora sí, de este modo, estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Sí, creo que no queda nada. No ha quedado nada en el tintero. Bueno, gente, será hasta la semana próxima entonces. Adiós. Chau, chau. De quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre el oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito. Yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Las desgracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe para culpar a los demás. Que se calle y que se salga del camino.